hay que concientizar a la población mundial de la importancia del cuidado del gatito. El gatito que cuidamos. Los gatos aparecieron en la tierra antes que los perros. Esto lo dice el periódico, el periódico.com, exactamente. Los gatos, fíjate vos, en aquella época, no sé cómo serían las transacciones en aquella época. Los gatos aparecieron en la tierra antes que los perros y que muchos animales que han llegado a ser domésticos, pero han sido los últimos en ser domesticados. Todavía le cuesta a algunos domesticar. En el antiguo Egipto los gatos eran adorados y el rapto o la venta de gatos estaba penado con la muerte. Si el gato es tuyo, te lo bancas vos. ¿Por qué? Porque como cazadores de ratas eran muy valorados. En el antiguo Egipto, si un gato familiar, gato compartido por la familia, una cosa rara, si un gato familiar moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. Otra de las curiosidades, mira vos, la palabra egipcia para gato es Mau, sin la I, Mau. Hola, Mau. La otra curiosidad, un gato adulto solo maulla para comunicarse con los seres humanos. Y las gatas generalmente son diestras, Los gatos son zurdos. Mirá vos. Las fosas nasales de un gato tienen 19 millones de terminaciones nerviosas. El hombre tiene 5 nada más. Los bigotes de los gatos les sirven de indicador de espacio. Los usan para medir la distancia con otro objeto y orientarse. Los gatos no tienen papilas gustativas para lo dulce, así que si le das dulce es de gusto. Los gatos duermen una media de 16 horas, pero las 8 horas que están despiertos, Dios mío. El cerebro de un gato se parece en un 90% al de un ser humano. Tenemos más similitudes con ellos que con los perros. Y los gatos, con el paso de los años, se vuelven intolerantes a la lactosa, así que si está viejito, no le des leche. Los gatos tienen más memoria a largo plazo que los perros, sobre todo cuando aprenden algo. ¿Por dónde sudan los gatos? Por las patas, miramos. Los gatos pueden saltar hasta 6 veces su longitud. Hacen cerca de 100 sonidos y los perros solo 10. No sé por qué comparan con los perros. Esta es la gente del periódico que ha hecho esta cuestión. Bueno, curiosidades, 48 curiosidades de los gatos que vamos a compartir también en la 106.com. Un gato panza arriba es sinónimo de que te tiene confianza. Si tiró panza arriba el gatito, te tiene confianza. Los gatos no pueden ver algo que esté por debajo de la nariz. Por eso, viste cuando le hacen las bromas en internet, ¿no? Actualmente, según el libro Guinness de los Récords, el gato más viejo del mundo se llama Nutmeg, es de Texas y en el pasado 2016 cumplió 31 años. A ver, ¿por qué odian el agua los gatos? Odian el agua porque su piel no los aísla cuando está mojada. Y otra de las cosas, la nariz de los gatos es única en cada individuo, al igual que las huellas dactilares en los humanos. Nos vamos a una pausa. Todas las curiosidades, 48, van a estar en el portal de la radio, la106.com, conmemorando nosotros en este 8 de agosto algunas de las cosas que no sabías con las 40 curiosidades de los gatos que vamos a publicar en la106.com. Tenemos algunos mensajitos, sí, para compartir con vos en esta mañana en vivo de la 106. Carlos, muy buena en la radio, dice Fernando de Roque Pérez, pide algún temazo de Sky Bailinson, por ejemplo, Oda a la Sin Nombre. Mensajes que llegan por WhatsApp al 2341-651479. Y Osvaldo, que está participando del sorteo de Unimat, nos escribió a las 10 y 12 recién. Ah, no, hace una hora. Pausa chiquitita, estamos con 12 de temperatura y viento del sur a 21 kilómetros por hora. Ya volvemos con más. Te presentamos en toda la zona Lácteos Manfrey. Quesos, cremas, dulces de leche, yogures, flanes y postres. Manfrey, solo con la mejor leche. Pedila a Distrilacto Roque Pérez. Ventas por mayor al 02227-619832.

cómo se trabaja en Chevrolet de Lía de forma muy, muy seria, muy correcta, y trayendo una propuesta excelente que ha lanzado por este mes de agosto Chevrolet con respecto a lo que es un plan cosecha, ¿sí? Es un plan ligado a la Chevrolet Pickup, la S10, con la particularidad excepcional de tener entregas pactadas. O sea, tiene entregas pactadas reales sin pasarte el día de mañana a un banco o una financiera, quedando con la cuota y la política de 0% de interés de un plan de ahorro. Todos aquellos clientes que suscriban en el mes de agosto a la Chevrolet cabina doble, ¿sí?, van a poder sacar su vehículo en cuota 6, 9 o 12 con un monto determinado de dinero, ¿sí?, el cual obviamente va a ser dentro de todo bajo y no tiene que ir ni a sorteo ni a licitación del cliente. Eso está muy pero muy bueno, aparte hablando de cuotas bajas, Carlos. Claro, tal cual, exactamente. Bueno, contame un poquito algún detalle de estas super camionetas que hace Chevrolet. Ya, te comento, o sea, la camioneta, estamos hablando de que la financiación se arranca por la versión cabina doble, 4x2, o sea, la versión que se denomina LS, que viene equipada ya con doble airbag, viene con dirección asistida eléctricamente, aire acondicionado, frenos con sistema ABS, viene con control de tracción y estabilidad, que es una cosa no menor para tener hoy en día una pickup. Claro, ¿sí?, tal cual. Seguridad, o sea, y bueno, ya está viniendo con los 4 levantavidrios eléctricos, con cierre centralizado, equipamiento para hacer una camioneta entrada de gama. Ya no son más bases, ya los vehículos hoy en día vienen muy pero muy completos. Claro. Muy bien terminados. Es la única del mercado que viene con un motor en su entrada de gama de 200 caballos. Comparte la Chevrolet desde la primera a la última unidad la misma mecánica. Motores muy confiables, de calidad, o sea, MWM, que ya es un motor de muchos años que anda muy pero muy bien. Y la verdad que, más que nada, los invitamos a sumarse y acercarse a conocer un poco más de la promoción. Buenísimo. ¿Por dónde tienen que pegarse una vuelta? Vamos a dejar 2 numeritos de teléfono. Ajá, ¿sí?, ahí para está, que nos contacten. Y dale, obviamente pueden pasar ya sea por la sucursal de Plan Chevrolet, la nueva oficina situada en Rivadavia y Pereira. Sí, ¿sí? Y si no, por la agencia de la ruta, que siempre damos mucho énfasis, que trabajamos allá con precios especiales, descuentos y promociones siempre, que sería donde es el Chivo Café, o sea, Frocha y Ruta 205. Qué lindo, de paso, tomarse un cafecito ahí a esta hora, ¿no? Sí, del viernes por la tarde en adelante, viernes a la tarde y sábado a la mañana, está abierto el Chivo Café. Los clientes siempre los invitamos a algún café o algo, y hacemos una pequeña recorrida por el museo para que conozcan un poco. Genial. Bueno, Marcos, ¿a qué número te llaman? Nos pueden llamar al teléfono con característica de Saladillo, 02344 15-41-21-64 o 41-21-54. Bien fácil es de recordar los dos. A ver. 02344. Sí. 15-41-21-54 o sí, 64. Se van a poder comunicar con Mónica García Piccini o conmigo, Marco Zavaca. Sí. Y realmente, bueno, desde ya que nos acercamos, los asesoramos en todo lo que necesiten. Buenísimo. Bueno, y contame un poquito, ¿hay colores disponibles? ¿Hay accesorios? ¿Hay cosas que uno puede elegir también? Con respecto a lo que es el vehículo, o sea, siempre hablamos que en todo tipo de políticas, nosotros como agencia tratamos de que el cliente saque la unidad en el color que quiere, ¿sí? Hacemos todo el esfuerzo posible. Sí. En plan de ahorro, el cliente se le pide por una cuestión de tiempos de 2 a 3 opciones de color, o sea, las que más le gusten al cliente, va a llegar una de esas opciones. Sí. Y con respecto a lo que es el momento de la entrega, se puede sumar todo lo que es accesorio. Por genial, ejemplo, hay algunas versiones que ya vienen muy equipadas, como las versiones tope de gama, las High Country, que ya vienen con jaula antivuelco, vienen con lona, vienen con estribos. O sea, es mínimo lo que se le puede agregar, claro, por el nivel de equipamiento que tiene. Pero sí, trabajamos con toda la línea de accesorios GM originales y Braco también. Bueno. Genial, buenísimo. O sea que este es el plan de agosto, con entrega ya sí o sí. Cuotas, me dijiste, 6 y 12, me acuerdo. Pactada en cuota, 3, 6 y 9. Ah, 3, 6 y 9. Febrero del año que viene, mayo del año que viene y agosto del año que viene. Genial. Esto te permite, o sea, hoy en día que está muy complicado el stock de camionetas, más que nada, esto te permite tener una compra con cierta, o sea, una compra con una entrega predecible, donde el cliente ya puede ir armándose, es decir, bueno, me voy a tomar la entrega en tal cuota, entonces ya el cliente puede orientarse en qué fecha y en qué tiempo ir juntando dinero para adjudicar. Estamos hablando de que aproximadamente le están pidiendo a los clientes para retirar su unidad solamente 42 cuotas. Estamos hablando del 50% del valor del vehículo para sacar un vehículo de la calle, que aparte tiene un precio promocional por plan. O sea, de entrada de gama, la Chevrolet S10, estamos hablando de que tiene un valor de 479 mil pesos. Que es muy, pero muy por debajo de la competencia. Ahí está. Buenísimo. Ahí está. 15, 41, 21, 54 o 64. ¿Es así? Genial. Me preguntan si te pueden mandar un WhatsApp. Sí, sí, tal cual. Siempre nos manejamos con WhatsApp también. A ver, que, si el cliente no quiere gastar, que nos mande una consulta, nosotros lo llamamos, coordinamos el horario que les quede cómodo. Sí, si no pueden venir a la agencia, nos podemos acercar nosotros. Gente de campo por ahí que en esta época está con el tema siembra, hoy bueno, por ahí no acompaña mucho el día con la lluvia de ayer, pero si quieren ir al campo también podemos acercarnos. Hoy es el día ideal para que vengan a ver la camioneta, porque no pueden laburar mucho en el campo con la Baibarro hoy, ¿o no? Cabe destacar que hemos visto ya más de un chacarero por la agencia mirando camioneta nueva hoy. Hoy, claro, hoy es el día ideal para llevarte una Chevrolet, olvídate. Marcos, te encuentran entonces en Rivadavia y Pereira o allá en el Chivo Café, depende de dónde sea la cita, ¿no? Tal cual, siempre hay gente en ambos concesionarios, pueden preguntar tranquilamente por nosotros y estamos, como siempre, para ayudarlos y para que puedan llegar a su vehículo cero kilómetros. Genial, Marcos, gracias por este contacto y por esta información para nuestros oyentes, ¿eh? Que siempre son gracias. Muy beneficiosas. Te mando un saludo enorme. Otro para, gracias. Hasta luego, chau. Ahí estábamos con Marcos Sabaca desde Deli Auto compartiendo estas noticias espectaculares. Solo por agosto es esto, ¿eh? Entrega pactada de tu nueva camioneta Chevrolet. Pausa y volvemos con más. 11 y 26. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Otra noche imperdible en el Quincho. El 19 de agosto, Mequetrefe. Una noche picante. Acordate, Mequetrefe. El 19 de agosto, en el Quincho de José Domingo. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male Original, Holset y Alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liquid Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Madelán, servicios rurales, remates de hacienda por internet en madelán.com.ar. Todos los martes, remates de invernada y desde Liniers en directo todos los días, ventas por internet y en vivo. Pago 72 horas en Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372. Hola, ¿cómo estás? ¿Hace mucho no salís? Te invitamos a conocer una noche mágica, una noche llena de emociones, de colores. Una noche que la hacemos entre todos, donde vas a descubrir tu lugar para divertirte en el momento que pienses en fiesta. Deja de dar vueltas, vení, descubrí Mora. Berro y Paulino Lanz, Roque Pérez. El servicio de lunch que vos querés para tus invitados lo tiene Panificados Los Trigales. Masas finas, tortas de cumpleaños, sándwiches triples especiales, riquísimos postres. Y todos los días, fresquitos, pan, facturas, empanadas, tartas, pizzas y muchas cosas ricas más. Panadería y confitería Los Trigales. Pedidos 491-566. Berro 330, Roque Pérez. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo.

Estamos todos desunidos, pero queremos amor. Esto atraviesa, ¿no? Un poco la transversalidad del amor. Beto Cuevas, aquí en la 106, con esto que se llama Háblame. Estamos en las 11 y 36 en esta mañana en vivo de la radio. Tenemos que empezar con el delivery. Y también con el sorteo, claro, a ver quién se lleva los regalos. Empezamos a ver a dónde irá el regalo de agua marina. Vamos. Lindísimo tema de este chileno que nosotros estamos disfrutando en esta mañana de la 106. Se llama Háblame. Empezamos con el delivery del horoscopete. Dale. Vamos con el horoscopete. Bueno, de cabeza, como siempre, el que está en este momento en el derrotero del sol, ¿no? El que está en este momento es Leo, hasta el 23 de agosto. A ver, leonino, no podrás evitar verte arrastrado a participar en ciertos acontecimientos que te pondrán al borde de un ataque de nervios. Cuidado. Procura no iniciar ningún tipo de aproximación o intento de conquista durante la jornada bajo ninguna circunstancia. Sugerencia, asegúrate de buscar tu propio camino en la vida. No dependas de las palabras de aprobación de aquellas personas que te rodean. Bueno, no creo que haga falta que un leonino le digan eso. Ustedes se arreglan solos. A ver, otro de los pedidos, Virgo, que es el que viene después del 23 de agosto, arranca Virgo, sentirás que es necesario realizar un cambio inmediato en tu estilo de vida. Si pretendes una existencia normal, por causas de fuerza mayor, podrás postergar los planes que tenías con tu pareja para el día de hoy. No puedes esperar, la sugerencia, ¿no?, para los virginianos, no puedes esperar que tu opinión sea compartida por todas las personas que te rodean. Debes aprender a respetar los puntos de vista de los demás. Dos pedidos más. Cáncer, Piscis y Acuario. A ver. Para los acuarianos, ¿qué les va a pasar a los acuarianos? Bueno, para Acuario, jornada fundamentalmente mala en casi todo tipo de aspectos. Considera la posibilidad de no iniciar nuevos proyectos hoy. Deja de lado el orgullo y de hacerle notar a la pareja que necesitas de su ayuda. Sugerencia, notarás un profundo cambio en tu manera de ver la vida si logras relacionarte con las personas en tu entorno. La soledad no es buena consejera. También tempranito pedido, Piscis, hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo, empieza una dieta o inscribite en el gimnasio. No dejes que nadie se entrometa en tu relación de pareja. Sugerencia para los piscianos, los asuntos familiares hay que dirimirlos en el terreno familiar y los laborales en el trabajo. No mezcles porque terminarás mal. Cerramos con Cáncer. Tu renuencia a crecer te está afectando notoriamente, más particularmente en tu realidad emocional. Deberás modificar ciertas conductas. Jornada negativa para la pareja. Cada palabra parecerá ser una tentación para caer en inconvenientes. La sugerencia, la vida únicamente nos hace atravesar aquellas pruebas que somos capaces de superar. No pierdas la fe en ti bajo ninguna circunstancia. Seguimos con más música. Llega Alan Walker. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Cold hands, red eyes, packed your bag. I'm

están tú y ellas de testigo. A mis 35 años recuerdo los momentos que vivimos. Mi cambio, mi mejor compañero, muchas noches triunfo, mi paisa, me ha defraudado, es normal. Más desestallido, pica flor empedernido, admirador de la mujer, cómplice de mis fracasos que se lleva de su piel, y el placer, así es él. Bueno, juntos, Romeo Santos con Julio Iglesias, que hace poquito lanzaron este tema, que se llama El Amigo, dedicado a Fernando Miembro. Claro, estaba leyendo el otro día una anécdota, ¿no?, sobre este tema. Quedaron en grabarlo juntos, Romeo le pasa la letra a Julio Iglesias, y Julio la recibe y la empieza a leer. Horas después, cuando está arribando Romeo Santos a Nueva York, Julio Iglesias lo llama, porque iba a salir de viaje para grabar el tema ahí en Nueva York, y le pregunta, le dice, pues Romeo, ¿has hecho un tema para El Miembro? No fue la palabra que usó. Julio Iglesias usó la otra palabra. Y se deshizo en elogios Julio Iglesias, porque en todos los años de su carrera él nunca